A continuación, Radio Deseo presenta. Una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. El programa de hoy está dedicado a un grupo, o más bien a un supergrupo, entrañable. Los conocí muy joven, cuando mi hermano Juan Carlos los trajo a casa y ya nunca se fueron. Sus nombres son imprescindibles en la historia del rock. Hoy en Desnudarte, Crosby, Stills, Nash and Young. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes belong. Lord, the way of the mind and all. Our house is a very, very, very fine house, with two cats in the yard. Life used to be so hard. Propuesta rica en diversidad, una de las combinaciones vocales más perfectas del rock, una serie de discos impecables, una respuesta frontal a la guerra del Vietnam y cuatro nombres que valen cada uno por sí mismo, pero juntos son un supergrupo del rock, Crosby, Stills, Nash & Young. En la historia del rock se conocen como supergrupos a esas combinaciones de músicos con nombre propio. El primero lo protagonizó Eric Clapton cuando se juntó con Jack Bruce y Ginger Baker para formar Cream. Luego vino, justamente, Crosby, Stills and Nash, cada uno de ellos de otra banda exitosa, y posicionaron esto de que el nombre del grupo sean sus propios nombres, porque sus nombres por sí mismos ya eran reconocidos. La historia de Crosby, Stills, Nash & Young llega hasta la actualidad, con muchos discos y con largos intervalos. Pero en este programa me voy a concentrar en el inicio de su historia. ¿De dónde venían? ¿Cómo se juntaron? Y esto nos lleva a fines de la década de los 60, cuando la juventud protagoniza un cambio en el mundo, con los movimientos universitarios, los hippies, la psicodelia, los discos de los Beatles, los cabellos largos, las drogas, la certeza que la utopía había llegado con las cítaras hindúes y la música como arma de paz, convivencia, y entre esos tantos aspectos, un hit de los Birds. David Crosby nació el 14 de agosto del 1941 en California. Hijo de un reconocido director de fotografía que había ganado un Oscar, David no se inclinó por la fotografía, sino más bien por la música, aprovechando un registro vocal y un oído privilegiado para la construcción de armonías. Ya en 1964 formó Jet Set, que luego pasó a llamarse The Byrds. Y los Byrds tuvieron la acertada idea de adecuar el reconocido repertorio folk de Bob Dylan al rock, al sonido electrónico. Y así fueron número uno con su versión eléctrica de Mr. Tambourine. Byrds fueron número uno y luego protagonistas de la psicodelia y fueron cabeza de cartel en el Festival de Monterrey. Pero pugnas internas y de liderazgo quebraron la armonía interna. A los otros integrantes no les gustó que David Crosby se mande con algunas arengas políticas en el Festival de Monterrey del 67. Además de alentar el uso de la marihuana y el LSD al público. Y David Crosby fue expulsado de los Byrds en 1967. Mientras tanto, en Inglaterra, los Hollies triunfaban con su propuesta de impecable armonía vocal, compartiendo giras con los mismísimos Beatles. Y uno de sus cantantes, Graham Nash. Sí, en la guitarra y la voz estaba Graham William Nash, nacido el 2 de febrero de 1942 en Lancashire, Inglaterra, y que había formado el grupo con su amigo de escuela cuando eran niños, y habían aprendido a armonizar sus voces desde muy temprana edad. Pero lograron su hit en 1965 con ese tema. Busta. stop, bus go. She stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she bought. Bus Stop fue el número uno de los Hollies y los puso en el escenario junto a los más grandes del reciente beat y la invasión británica. Como ocurriese con los Byrds, también los Hollies quedaron cautivados con el repertorio de Bob Dylan y quisieron repetir la receta con un disco de adaptaciones de las canciones de Dylan al estilo Hollies. Graham Nash se negó rotundamente y un poco empezó a quebrarse la relación interna. Y curioso de los cambios en movimiento y del movimiento juvenil de Norteamérica que Nash había visto durante una gira, decidió aceptar la invitación de una amiga para conocer más a fondo California. Mientras tanto, en Norteamérica. El grupo Buffalo Springfield se hacía protagonista por la fuerza de sus dos líderes. Stephen Stills, nacido en Dallas en enero del 45, hijo de militar, había crecido en Costa Rica y una parte en Panamá, y se dedicó a la música desde muy joven. Y Stephen no fue elegido para el casting de los Monkees. Entonces decidió armar su propio grupo en Nueva York, de Buffalo Springfield, y lo hizo con un amigo de Canadá llamado Neil Young. Neil Percival Young, también del 45, nació el 12 de noviembre en Toronto, Canadá, un niño enfermizo que encontró alivio en la música, formando parte del naciente rock en Canadá, desde sus 12 años y pasando por varios grupos, y convirtiéndose en un hombre reconocido, donde conoció también a una colega, una pequeña compositora llamada Joni Mitchell. Y habiendo llamado la atención con The Squires en una gira, conoció a Stephen Stills, y este fue quien le planteó la idea de armar un nuevo grupo. Lo que ocurrió justamente en 1966, cuando formaron el grupo Buffalo Springfield, grupo de propuesta desafiante que alcanzó el éxito con la canción de Stills, For What It's Worth. There's something happening here, but what it is ain't exactly. Esta canción, lanzada a fines del 66, se convirtió en el himno de las movilizaciones juveniles políticas en contra de la guerra del Vietnam. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. y Buffalo Springfield también fue parte del Festival de Monterrey, pero teniendo el problema de la ausencia de uno de sus integrantes, le pidieron a David Crosby de los Byrds que les ayude, iniciándose así la amistad entre Crosby y Stills. Pero Buffalo Springfield nació quebrado, los cambios de integrantes y las drogas que ya empezaron a complicar el tema no le dieron la solvencia necesaria y en 1968, sin posibilidades de sostenerse, se disolvió. Stephen Stills, convencido que la movida estaba en California por el tema del hipismo, tomó su guitarra y se fue para allá. El verano del amor, San Francisco, el hipismo, son los años de la psicodelia, de la California somnolienta, de los viajes alucinógenos. Pero también son los años de la efervescencia juvenil, con las universidades emancipadas, con las canciones de Dylan y el reclutamiento obligatorio para ir a la guerra del Vietnam. Mama Cass, la gordita del grupo de Mamas and the Papas, tenía su casa en las colinas de Hollywood y allí concentraba todos los talentos de la época. Y en una oportunidad, Stephen Stills, ahí junto con los amigos, estrenó una canción titulada You Don't Have to Cry. When you rise, do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? En medio de la canción se sumó David Crosby con una armonía vocal impecable y luego la propia Mama Cass se les unió y todos quedaron maravillados. Ahí mismo se habló de conformar un trío, pero claro, Mama Cass formaba parte de Mamas and the Papa. Pero ella se acordó del tono vocal, así alto como el de ella, de un amigo que había conocido hace poco, Graham Nash de los Hollies, quien justamente andaba por la ciudad tras sus peleas con su grupo y su esposa. Y para una siguiente reunión, Mama Cass invitó precisamente a ese amigo, a Graham Nash, con quien fue amor a primera vista. No con Mama Cass ni con Crosby y Stills, sino con la canadiense Joni Mitchell, que también frecuentaba esas reuniones. Pero al margen de esos flechazos, Crosby y Stills cantaron aquel You Don't y Graham Nash quedó impresionado. Y entonces le pidieron que sume a esta combinación su voz. Y fue asombroso. Después Stills se puso a cantar una canción Beatles recientemente editada y sonó así. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Nash recuerda, les pedí que repitieran y me metí yo con la otra voz. Una vez que escuché ese sonido, supe que debía dejar los Hollies. Mi vida fue completamente diferente a partir de ese momento. Cuando mi corazón me dijo que quería ese sonido, fui por él. birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Todos los presentes quedaron pasmados. Las tres voces, la de David, Stephanie y Graham, encajaban de una forma perfecta, logrando en su unión una voz propia, sublime como intensa. El entusiasmo fue generalizado. No había necesidad de decir más. Había nacido un trío. Pero claro, Graham Nash aún estaba atado a los Hollies y a su país. Pero convencido que había encontrado un nuevo hogar con Joni Mitchell, ya de pareja, y un nuevo grupo musical con Crosby Stills, volvió a Inglaterra. Pero se encontró ahí con que debía cumplir un contrato con los Hollies para un último disco, y que evidentemente grabó, y donde él incluyó su canción Listen to Me, una especie de despedida, y que fue un hit. Have you ever wondered why, when everything goes wrong, nobody stops to lend a hand? Nobody seems to care, but she looks you in the eye, and suddenly you're strong, and very soon you realize that you don't care about love. Listen to me, I'll sing a song to change your mind. You raise a death, your mouth. Preocupados que Nash se eche atrás, David Crosby y Stephen Stills se fueron a Londres. Pero se encontraron con que Graham estaba decidido a dejar a los Hollies e irse con ellos. Es más, había adelantado charlas con George Harrison para ser parte de un nuevo sello. Pero la cosa no cuajó, entonces decidieron volver a Norteamérica. Y con el productor Paul Rothschild, el de los Doors, y nuevas canciones, principalmente de Stills, el trío consolidó su sonido de impecable armonización vocal. Prueba de ello es la canción que vamos a escuchar, con un texto que los define. Ellos son una sola persona, están los dos solos, son tres juntos, son uno para el otro. Lost and choking. three together, they are for each other. A fines del 68 comenzaron a grabarse las canciones del disco debut, pero era necesario poner nombre. Se habló de Fat Beer, de Captain Man Hands, pero no. Fue David Crosby quien les convenció que lo ideal era mantener sus nombres porque había la idea de mantener la independencia, ya que desde un principio quedó claro que el grupo no sería un cerrojo como fueron los Byrds, como fueron los Hollies o Buffalo Springfield, sino más bien una puerta abierta a todas las opciones. De ese modo quedó el nombre como la sumatoria de los tres apellidos, y en mayo de 1969 está listo el primer disco, lanzado precisamente como Crosby, Stills and Nash. Inmediatamente, Crosby, Stills and Nash pasaron de grupo a supergrupo, cuando al ser presentados todos recordaban los hits de los Byrds, de los Hollies y de Buffalo Springfield. La portada traía a los tres sentados en un viejo sillón y en una casa abandonada, que por cierto, al día siguiente de la sesión iba a ser demolida. Y este disco debut fue de gran impacto. La crítica alabó la propuesta, principalmente por la seducción de las voces, pero también porque frente al romanticismo ingenuo del hipismo o el extravío psicodélico, aparecía este trío hablando inteligentemente de la realidad. Además de la notable voz de cada uno y de la combinación de los tres, cada uno era también compositor, con estilo y mensaje propio. David Crosby trae en este disco debut uno de los mejores temas del disco, Long Time Gone. Ni bien el disco apareció en las disqueras, el trío tuvo que dar un recital. Y ahí se enteraron que su segunda actuación sería en un lugar llamado Woodstock. Y más adelante se enteraron que era un monumental festival de 3 días. Y claro, en ese momento no sabía, pero habría de ser una página imprescindible de la historia del rock, el festival de Woodstock. Y allí, el trío habría de estrenarse al mundo. getting to the point where I'm no fun anymore. I'm sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I'm lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. A little less bottom end on the guitar, please. Antes de empezar, fue Stills quien contó a la audiencia de medio millón de personas que esta era su segunda actuación y que se morían de nervios. Don't let the past remind us of what we are not now. I'm not dreaming. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Y el trío comenzó con la canción Sweet Blue Eyes que Stephen Stills había compuesto para su pareja de entonces, la cantante Judy Collins. Una suite larga con varios pasajes muy distintos y que tenían un final latino. Los recuerdos de Stephen Stills, su paso por Costa Rica y Panamá. You are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Hard. And you make it hard. And you make it hard. Las tres voces impecables, con el acompañamiento básicamente de la guitarra de Stills y algunos toques David Crosby. Y ahí se vio justamente la perfección vocal que cautivaron de entrada al público que los ovacionó. I've got an answer. I'm going to fly away. What have I got to lose? Come see me Thursdays and Saturdays. Hey, what have you got to lose? Stills mostrando sus capacidades de y su versatilidad de guitarrista. Estamos hablando de agosto 1969, Crosby, Stills and Nash, Festival de Woodstock. Yeah. Después cantaron el Blackbird de los Beatles y temas de su primer disco. Y cuando el público terminaba de identificar a cada uno de ellos, también recordaron algunos temas de sus grupos. Y entonces, Stills anunció que presentaba a otro integrante, un amigo con quien había compartido antes. Se trata de su ex socio de Buffalo Springfield, Neil Young. ¿Cómo se explica que el trío incorpore otro integrante después de su debut y en su segunda actuación? Siendo que eran tres voces impecables, tres compositores y tres líderes. Vamos con la versión de un experto también del rock, Julián Ruiz, que en su página cuenta: Stephen Stills se sentía asfixiado por el trabajo que llevaba en el grupo. Él tenía que tocarlo todo, las guitarras, el bajo, los teclados, el piano, todo salvo la batería, que era cosa de su amigo Dallas Taylor. Así que, algo angustiado, Stills necesitaba otro guitarrista que le pudiera socorrer en las grabaciones y en directo. Ni Crosby ni Nash estaban muy de acuerdo con ello, pero nuevamente Stills les terminó por engatusar. Primero contactó con George Harrison, que se quedó estupefacto de que se lo pidiera. Luego al mismísimo Jimi Hendrix, que no tenía grupo y era muy amigo de Stills. También a Steve Winwood de Traffic, pero finalmente era Neil Young, es decir, su compañero de Buffalo Springfield, el que quería Steven desde un principio. Young se convirtió en el personaje de un nuevo grupo, un cuarteto. Otra versión explica que fueron los managers del grupo, el tiburón David Hidden y Hamlet Etergun, que habían manejado Buffalo Springfield. Y ellos les convencieron o impusieron a Neil Young. Primero porque seguían manejando la carrera de Neil Young y necesitaban lanzarlo al estrellato. El más reacio fue Graham Nash, simplemente porque no sabía nada de él. Pero su opinión cambió cuando conoció personalmente a Neil Young. Y se encontró no solo con un gran músico, sino con una persona profundamente sensible y con quien coincidió de inmediato en la mirada política, social y artística respecto al tiempo que les había tocado vivir. Y ya como cuarteto, el supergrupo ingresó a estudios para trabajar su segundo disco y el primero como cuarteto. Siempre un riesgo a un debut exitoso, más aún con la presencia, como les decía, de un nuevo compositor, Neil Young. Y curiosamente, el primer sencillo que se publicaría del nuevo disco no era una canción propia, sino una canción de la novia de Graham Nash, de la cantante Joni Mitchell. Joni Mitchell no había podido acompañar a Nash al festival de Woodstock debido a una actuación que ella tenía, pero siguió con atención todo el evento e, impactada con la dimensión que alcanzó, escribió la canción Woodstock. Ella contó: el no poder ir me proporcionó un ángulo intenso y distinto sobre Woodstock. Y así lo sintió el supergrupo, que celebrando el evento que los había mostrado al mundo, grabaron la canción de Joni Mitchell y la lanzaron como primer sencillo. Este es el canto a ese hito de la historia del rock, el Festival de Woodstock. Tell me where are you going, Mr. Coleman? Woodstock se fue directo a la cima y solo era el adelanto del esperado segundo disco del supergrupo, que tenía el desafío de contener el material de 4 compositores. Y contra todo pronóstico, este segundo disco habría de superar y de lejos al primero. En marzo de 1970 se lanzó el disco Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young. Disco que comienza con esta canción de David Crosby, justamente Deja Vu. And I feel like I've been here before. Deja Vu es un disco sin desperdicio, con 4 compositores sedientos de mostrar su material, con una instrumentación y una vocalización perfecta, que de inmediato se fue al primer lugar de preferencias. Cada uno de los integrantes aporta con canciones en su nivel más alto. David Crosby ponía título al disco con esta su canción impresionante como inclasificable, Déjà Vu. Por su parte, Stephen Stills, el más rockero del grupo, trae a la canción que abre el disco. Carry On. One morning I woke up and I knew it was all. A new day, a new way, and new eyes to all. Lord, the way of the mind can go. The sky is clearing and the night is bright up. The sun. Graham Nash había llegado tarde como compositor para el primer disco y fue quien aportó las canciones más exitosas para este segundo disco. Nash había compuesto Teach Your Children en la época de los Hollies, pero pensó que no se ajustaba al sonido beat del grupo. Cuando se hizo parte ya del supergrupo, supo que ahí encajaba esa canción. Pero a sugerencia de los otros, se le puso un matiz country, paradójico, siendo que la canción del inglés tenía el sonido más gringo, pero habría de ser el gran hit de su segundo disco, Teach Your Children. You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. That your elders grew by, and so please helps them when you're used. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. And feed them on your dreams, the one they fix, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh. Neil Young, aún desconocido para el gran público, muestra que ha llegado para quedarse y trae canciones que serán himnos de la época. Su canción Helpless la había grabado antes con su grupo Crazy Horses, pero las posibilidades que tenía de llegada con el supergrupo obviamente motivaron a una nueva versión que fue definitiva. Tristes, tristes ventanas detrás de las estrellas, luna amarilla ascendiendo, grandes pájaros volando por el cielo, arrojando sombras en tus ojos y nos dejan. To go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big bird throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Helpless, hear me now. The chains are long tied across the door. Helpless fue considerada como una de las joyas del disco y mostró que Neil Young por sí mismo era un artista completo. Y un par de canciones más que no quiero dejar pasar. En estos años de emergencia y protagonismo juvenil, el cabello largo, se había impuesto no solo como una moda, sino como una toma de posición respecto a la generación, a una generación muy distinta a la anterior. De allí la importancia de la siguiente canción de David Crosby. Y Crosby grita: casi me cortan mi pelo. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't in my way. Déjà Vu, un disco impecable y que por supuesto está incluido entre los imprescindibles de la historia del rock. Y termino con el segundo sencillo, que fue también una canción de Graham Nash, una canción feliz nacida del mejor momento de su convivencia con la cantante Joni Mitchell. Esto es Our House. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire. Nuestra casa es muy, muy, muy linda casa, con dos gatos en el patio. La vida solía ser tan difícil, ahora todo es fácil gracias a ti. Y yo voy a encender el fuego mientras colocas las flores en ese florero que has comprado hoy. grabación de Deja Vu no fue fácil porque abrió las primeras brechas amistosas entre los cuatro. Los cuatro sabían que no sería fácil integrar un grupo con cuatro compositores y que podían ser líderes de sus propios grupos. ¿Cómo lograron continuar? Se los cuento después del corte. Desnudarte. Desnudarte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy el supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young. One morning I woke up and I knew El segundo disco del supergrupo Deja Vu fue un exitazo, pero también comenzó a quebrar las relaciones internas, porque los cuatro por sí mismos eran lo suficientemente sólidos para carreras propias, pero también sabían que como grupo no tenían comparación. Y uno de los puntos de unión era la coincidencia ideológica respecto a los cambios generacionales y políticos que ellos estaban viviendo. El 4 de mayo de 1970, durante una movilización universitaria en Ohio contra el gobierno de Richard Nixon y su intervención en Camboya, tuvo una furibunda reacción la Guardia Nacional, que reprimió sin contemplación a los jóvenes movilizados, dejando 4 heridos y decenas de heridos. El hecho impactó a David Crosby y Neil Young, que inmediatamente tomó su guitarra y en una canción vació su rabia e indignación, y que encontró eco en sus compañeros de música, y fue lanzada como una canción de respuesta. Y señaló que fue un acto de valentía inédito el de Neil Young al incluir el nombre del presidente Nixon sin tapujos y como culpable de la masacre. Están llegando Nixon y los soldados de Ojalata. Al final estamos nosotros. Este verano estoy escuchando tambores. 4 muertos en Ohio. Vamos a hacerles frente. Los soldados nos están disparando. ¿Qué pasaría si la conocieras y la encontraras muerta en el suelo? La canción tuvo fuerte impacto y ni bien salió, se convirtió en himno de la protesta contra la guerra. Soldiers and Nixon's coming, we're finally on our own. This summer I hear the drumming, for dead in Ohio, for dead in Ohio. autobiografía, Neil Young escribe: esa gente de la manifestación era nuestra audiencia. Nosotros hacíamos música para ellos. Era nuestro movimiento, nuestra cultura, nuestra generación de Woodstock. Éramos todos uno. Fue algo personal. Había un vínculo entre los músicos y el público de esa cultura. Hippies, estudiantes, los chicos de las flores, llámalos como quieras. Estábamos todos juntos. Y luego añade: el gobierno de Estados Unidos todavía no ha pedido disculpas a los familiares de esos 4 asesinados. Y el lanzamiento de Deja Vu puso al cuarteto de gira con un extenso itinerario de conciertos. This is wooden music again, so you gotta be cool, otherwise you won't hear. La puesta en escena era larga e intensa. Primero un set acústico, grupal. Después cada integrante protagonizaba su sección a su antojo y luego compartía con alguno del grupo. Posteriormente se colgaban las guitarras eléctricas y se lanzaban con los temas más fuertes. Parte de esas actuaciones habría de ser el material de su brillante tercer disco, disco en vivo lanzado en abril de 1971, Four Way Street. Street. El título lo dice todo. Crosby, Stills, Nash & Young era una esquina que reunía 4 calles diferentes y con rumbo propio. Y este Four Way Street es considerado uno de los mejores del cuarteto. Y ojo, está en la lista de los imprescindibles discos de concierto de la historia del rock. Disco doble, donde, como les decía, cada uno de los integrantes presenta su propia música y también lo comparte con los colegas. Fuerza, sentimiento, poesía, disfrute, intensidad, todo eso está en este disco, del que poco quiero hablar para que ustedes lo degusten. Y en el siguiente tema, escuchen ustedes el entretenido encuentro entre Graham Nash y Neil Young, Right Between the Eyes. Sorry. I could never have believed that you would have tuned and started on the same note, but you could do it. I didn't believe it either. He's quicker than most normal human beings, and sometimes I forget. It's very quick. Don't want to play Mumbly Peg with him, he'll steal your leg. My head is hanging heavy with the thoughts of him in mind. 'Tis sacrilege for us to take advantage of the blind. So tell before you come to me from out of yonder skies. A man's a man who looks a man right between the eyes. to him I don't think he could beat. Please don't ask me how I know, I've just been up that street. And all the people living there have been silenced by their own lies. A man's a man who looks a man right between the eyes. From experience, I know how he would feel. Waking up and finding that his one love wasn't real. But the age of truth will soon appear. Aquarius arrives. A man's a man who looks a man right between the eyes. Y Neil Young logra una actuación profundamente emotiva. Set eléctrico, David Crosby imprime un toque rabioso en su Long Time Gone. Something going on around. esta época de tantos cambios, cuando los jóvenes toman las ideas y retoman la utopía, Graham Nash exclama: podemos cambiar el mundo. Y junto a Crosby lo hace en su enérgica canción Chicago. Canta Nash con Crosby, pero es el canto de una generación que evidentemente, para bien o para mal, cambió el mundo. Stephen Stills, el guitarrista del grupo, toma el piano para una vibrante interacción con el público en su tema 49 Despedidas y lo presenta a su socio, Neil Young. He's been a friend of mine for Stephen Stills. A little bit louder now. lights and look what's going down. Oh, look what's going down. Y al final de cada set, los cuatro se juntan en el escenario para disfrutar el gusto de compartir la oportunidad. You, who were on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's health did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Everybody sing with us. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And you, of 10 years, can't know the fears that your elders grew must be, and so please help them with your they see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's health. Told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Hay quienes consideran este Four Way Street como punto culminante del cuarteto. En todo caso, no sería el final, pero sí uno de los momentos más armónicos y compenetrados de su historia. This one's called, If You Can't Be With The One You Love, Love The One You're With. If you're down and confused, and you don't remember who you're talking to, concentration will slip away. Your baby is so far away, and there's a rock in the mystic dark, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with, and come on, love the one you're with. Everybody just love the one you're with, and you got to love the one you're with. Don't be sad, don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with, and you got to love the one you're with, and come on and love the one you're with, and I'm right now to love the one you're with. Oh. Ooh. love the one you hate. Oh, turn your heartache right into joy. She's a girl and you're a boy. Get it together naked at night. You ain't gonna need any more advice. And there's a rock in the twisted blood, and the eagle flies with the dove. And if you can't be the one you love, honey, love the one you will. Love the one you will. Love the one you will. Love the one you will. Después de la extensa gira, los afectos habían disminuido y los desencuentros habían crecido, por lo que todos coincidieron que había que darse un tiempo para que cada uno trabaje en lo suyo. Y ahí es donde comienzan las carreras solistas, que son 4 programas distintos. Stephen Stills crea el grupo Mananzas dentro de una propuesta más ligada al blues rock, muy distinta y que cuenta con amigos de la talla de Jimi Hendrix. David Crosby y Graham Nash lanzan cada uno por su lado discos solistas y luego se juntan para empezar una carrera compartida. Por su parte, Neil Young comienza una exitosa carrera solista que lo pone muy distante de lo hecho con el supergrupo. Reactiva sus giras con Crazy Horse y será quizá el miembro con mayor éxito. Y a pesar de ser el más distante del grupo, Neil Young será el impulso para una inesperada reunión. Y es que en la gira que lleva adelante en 1973 con su grupo Crazy Horse, le toca confrontar otra factura de la turbulencia de las drogas de la época. Uno de los miembros de su grupo muere por una sobredosis. Neil Young, devastado, pretende frenar la gira, pero tiene compromisos contractuales que cumplir. Entonces, acude a esos amigos, a David Crosby y Graham Nash, que andaban por ahí, quienes se suman a Neil Young para reemplazar al quebrado Crazy Horse. Este encuentro muy armónico los impulsó a retomar la idea del supergrupo y entonces convocan a Stephen Stills y se juntan para grabar un nuevo disco. Pero solo Neil Young tiene suficiente material para estrenar. Y en eso aparece el famoso empresario del rock Bill Graham, que les propone algo inédito, una gira de estadios para públicos de 40 a 70 mil personas o más, 30 conciertos en 24 ciudades. Entusiasmados y nerviosos, se lanzan a esta aventura en la primavera de 1974. Pero el público responde porque se trata de una nueva página de la historia de Crosby, Stills, Nash & Young. If I had ever been here before, I would probably know just what to do. Don't you? I'd never been here before. Another time around the wheel, I would probably know just how to deal. All of you. I feel I've been here before. Like I've been here before, and you know, makes me wonder what's going on. Había preocupación por la amplificación de estadios, especialmente para el set acústico, pero la cosa funcionó y el grupo entusiasmado terminó armando un show de más de 3 horas, con bloques individuales y otros compartidos. Aprovechando el impacto, el sello Atlantic lanzó un disco recopilatorio del grupo, aunque lo lógico era editar el registro de esta gira, lo que ocurrió 40 años después. En el 2014 se editó un box set de 3 CDs y un libro con toda la historia de la gira y que ahora estamos escuchando. Esto es Militar Madness, locura militar. La gira concluyó en septiembre de ese año en el estadio de Wembley con Joni Mitchell y The Band de invitados. Y la gira dejó buena ganancia, cansancio extremo, pero gran entusiasmo, por lo que acordaron darse un respiro para reencontrarse en unos meses en los estudios y grabar un nuevo disco que ya tenía título, Human Highway. Y así ocurrió. Después de un tiempo, David, Steven, Graham y Neil se reencontraron en el estudio, cada uno con un amplio stock de canciones. Y la cosa se puso un poco difícil por no poder encontrar el espacio y la coordinación para integrar tanto material de cada uno. Al finalizar una de las sesiones, Neil Young se despidió. «Bueno chicos, nos vemos mañana». Y Crosby, Stills and Nash no volverán a tocar con Neil Young hasta una década después. quizá Neil Young fue el primero en percatarse que resultaba muy difícil encontrar espacio para los cuatro. Y es que los cuatro, por su lado, habían crecido musicalmente y era difícil poder encajar tantas piezas. Los otros trataron de seguir, pero las rencillas se agrandaron, especialmente entre David Crosby y Stephen Stills. David Crosby comenzó a perder el control en el consumo de drogas, y ahí quedó el proyecto del nuevo disco. Crosby y Nash siguieron juntos con un nuevo sello, nuevos discos y giras constantes. Simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love, never hurt so bad at the same time. I am a simple man, so I play a simple tune. Wish that I could see you once again across the room, like the first time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying, you're spinning my head around, but I can't make it. Stephen Stills fue muy prolífico en esta década con varios discos y giras, al igual que Neil Young, quien se convirtió en el más exitoso de los cuatro. Y curiosamente se habló de una nueva reunión del cuarteto en 1976, cuando cada uno andaba en lo suyo. El resultado de ese rumor fue el disco Long My Run de Stills y Young solamente, aparentemente con el material grabado en el 74, quitando las voces de David Crosby y Graham Nash. Y algunos temas nuevos. Acompañó una gira que terminó mal porque Neil Young se bajó a medio recorrido. Todo parecía indicar que la historia del supergrupo quedaba ahí. Pero, en una fecha de la gira de Crosby y Nash, en el 77, coincidió que Stephen Stills andaba por ahí y lo invitaron a subir al escenario. Y clic, renació la química, la que los había juntado exactamente hace una década. Entonces decidieron vaciar el entusiasmo en un nuevo disco como trío. Fue así que en junio de 1977 se lanzó CSN, el nuevo disco de Crosby, Stills and Nash. Ese disco tuvo gran aceptación y a medida que se lo escuchaba iba rumbo al primer lugar, pero se les interpuso en el camino Fleetwood Mac con sus Rumours y los dejó en el segundo lugar. Set you free. was insisting on something that perhaps cannot be had. You're blowing away. You gotta believe in something and give it some time. You gotta believe in someone. Go over the line. So ese disco es un conjunto de canciones diversas, donde se acentúan los gustos de cada uno. Graham Nash, siempre cálido y melódico, dio la canción para el primer sencillo, Just a Song Before. Stephen Stills, siempre con un toque más electrónico, pero también siempre con sus guiños al sonido latino. Another time you felt so bad, and I wasn't in any hurt. Pero sin duda el más flojo en las canciones y en el repertorio de este disco es David Crosby, con canciones indescifrables. David había caído en la vorágine de las drogas, que habrían de ponerlo al borde de la muerte. Y la gran joya del disco, sin duda, es la canción de Graham Nash, Catedral. Catedral, con algunas frases punzantes. Abran las puertas de la iglesia y dejen que me vaya de aquí. Hay demasiadas personas que han mentido en nombre de Cristo. Cualquier persona puede escuchar la llamada. Muchas personas han muerto en nombre de Cristo. No puedo creerlo todo. 6 o'clock in the morning, I feel pretty good. So I dropped into the luxury of the lords. Fighting dragons and crossing swords. With the people against the hordes who came to conquer. Seven o'clock in the morning, here it comes, I taste the warning. I'm so amazed I'm here today, seeing things so clear this way. In the car I'm on my way to Stonehenge. Died, it was a birthday, and I noticed it was mine. didn't know just who I was. Now it's spinning back in time, and I am high up on the altar. Fue un éxito y le siguió también una exitosa gira de promoción. Después, cada uno siguió con lo suyo. Fue el mejor modo de cerrar una década intensa que marcó la primera parte de la historia, del encuentro de estos cuatro talentos. La nueva década volverá a reunir a Crosby, Stills y Nash, y luego Neil Young también. Pero eso es material de otro programa. Hoy he querido contarles y compartirles el inicio de la historia de este grupo, de un supergrupo que brilla en la historia del rock con cuatro nombres que juntos escribieron páginas musicales de gran belleza y profundidad. Become yourself, because the best is just a goodbye. Children well, as their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Sing with us. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. David, Stephen, Graham y Neil. Cuatro tipos a los que les debo mi adolescencia. Crosby, Stills, Nash & Young. Una página imprescindible de la historia del rock. Gracias por estar ahí. Gracias por su complicidad. A honrar la vida. Programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.